Y a la 1:32 continuamos en el magazine local de Talavera de la Reina y su comarca, aquí en este 95.0 en OIZ Radio. Comenzábamos el programa hablando de que muchos de nosotros ya estamos pensando en esas benditas vacaciones que todo el mundo se merece, ¿verdad? Que muchas veces no podíamos ir a la playa, pero teníamos otras alternativas. En esta ocasión, muy cerquita de Talavera, ni más ni menos, pues que a unos 40 kilómetros más menos, ¿no? Nos podemos ir hasta Escalona, donde tenemos un río maravilloso, el Alberche, y tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos de este pueblo y de su río al alcalde, Álvaro Gutiérrez. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, una alternativa a la playa perfecta, ¿o no? Es Escalona. Bueno, a la playa y a otras muchas cosas. De hecho, bueno, no es que sea una alternativa a la playa, es que en Escalona pueden disfrutar de las playas, playas fluviales, pero playas al fin y al cabo, con arena fina, arena blanca, con aguas transparentes, cristalinas, o sea que todo un gozo sobre todo para esas familias que tienen niños pequeños, que pueden juguetear por la arena, que se pueden pegar un chapuzón sin riesgo de ningún tipo. Yo creo que es muy apetecible y yo invito a todo el mundo a que se vengan a pegar un bañito y a pasar un día de playa al río Alberche, a Escalona. Además de disfrutar de las vistas de ese pueblo medieval, cuéntenos, ¿qué caracteriza a su pueblo, a Escalona? Bueno, Escalona es una villa milenaria, una villa que tiene muchos siglos, por supuesto, uno de sus mayores atractivos turísticos son estas playas de las que usted hablaba, con su río Alberche, con sus aguas mansas, transparentes, cristalinas, pero tiene además otros atractivos también muy importantes. Por ejemplo, su castillo-palacio, donde nació el infante don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor, donde construyó Álvaro de Luna en el siglo XV un extraordinario palacio que entonces era la envidia de toda Castilla y que, bueno, pues precisamente por cosas como esa le costó hasta la vida y la cabeza. Hasta del propio rey, ¿verdad? Del propio rey, a Álvaro de Luna. Está rodeada de una muralla que tiene 1,5 kilómetros prácticamente de muralla viva del siglo XI-XII, con lo cual tiene mucho patrimonio, tiene mucha historia. Toda la historia de España, de Castilla, de la época medieval, pasa a tener en buena parte que como centro Escalona. Tenemos un archivo histórico envidiable, de los mejores de España y uno de los mejores, por supuesto, de la provincia. Bueno, tiene todos los recursos turísticos, como digo, tiene patrimonio, tiene historia, tiene cultura, tiene naturaleza, tiene gastronomía. Bueno, es un pueblo, yo creo, en el que se vive muy bien y al que los visitantes, los turistas, pues pueden venir con la garantía de pasar unos extraordinarios días y de irse satisfechos. ¿Cuál es la principal fuente de riqueza del pueblo? Bueno, tradicionalmente siempre ha sido el sector servicios, el comercio, la hostelería, generalmente, o desde hace muchos años, bueno, incluida la albañilería, la construcción, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento fundamental de Escalona en las últimas décadas ha venido de la mano del río Alberche. Hasta hace unas décadas, estoy hablando de los años 60 aproximadamente, el municipio vivía fundamentalmente de la agricultura y la ganadería. A partir de los años 60, el municipio empieza a tener una expansión de habitantes, empieza a construirse muchas viviendas de gente que vivía fundamentalmente en el sur de Madrid y entonces es cuando, bueno, pues cambia de alguna forma la fisonomía del pueblo, que pasa a ser agrícola y ganadero fundamentalmente, de viñas y olivas y ganadería, sobre todo de ganado vacuno. Pasa a ser un pueblo que vive mucho de la construcción. Aquí en los últimos 40 años pues se han construido miles de viviendas y con ella pues también la hostelería, los bares, la restauración y el comercio. Pero fundamentalmente todo esto viene como consecuencia de su dependencia o de su atractivo provocado por el río Alberche y los recursos patrimoniales y culturales que tiene la villa. Un pueblo que además está muy cercano a grandes ciudades, ¿no? Está como en un sitio un poco estratégico. Sí, sí, lo dice usted muy bien. Está muy bien situado, está a mitad de camino entre Madrid y Extremadura, a mitad de camino entre Toledo y Ávila, en un enclave estratégico. De hecho, hombre, yo creo que nuestros antecesores, nuestros antepasados de siglos atrás, pues buscaron para la construcción de este magnífico castillo, de esta fortaleza, buscaron un sitio estratégico, a mitad de camino de todo esto que les digo, y además en un alto que le convertía en una fortificación inexpugnable. Uh-huh. Y sí, una situación estratégica que nos hace estar cerca de todos los sitios. Quien quiera venir a pasar el día desde Madrid y volverse a Madrid, o de Toledo y luego visitar Ávila. Bueno, estamos muy cerca de todo, tengo una posición estratégica fantástica. ¿Cuáles son las principales fiestas del pueblo? ¿Cuándo nos invitaría usted a ir ahí a pasarlo bien? Bueno, yo creo que para pasarlo bien en Escalona, yo creo que se puede venir cualquier día, de lunes a lunes, especialmente los fines de semana, por supuesto, y muy especialmente en la época veraniega. Escalona tiene un color distinto, Escalona tiene una vida distinta en el verano, la posibilidad del baño, la posibilidad de que ofrece el río, que por cierto, limpio, muy limpio, porque estamos trabajando, estamos acabando las labores de limpieza y adecuación de las playas. Bueno, pues como les digo, el verano le da un color distinto, un ambiente completamente distinto, y precisamente en el verano, en agosto, tenemos las ferias, unas ferias fantásticas. Como en todos los pueblos, tenemos las fiestas de invierno, las patronales, y las fiestas también patronales de verano, San Roque en verano y la Inmaculada Concepción en invierno. Pero es verdad que esa fiesta, ese jolgorio del que usted me hablaba, se da en la tercera semana de agosto, con las ferias y fiestas, que yo creo que son realmente, realmente atractivas. Mal está que yo lo diga, quien me esté escuchando y de qué va a decir el alcalde de un pueblo, pues tendrá que hablar bien de su pueblo, ¿verdad? Bueno, yo he estado en esas fiestas y puedo dar fe de que son muy divertidas. sí, son unas fiestas extraordinarias, extraordinarias. Yo creo que son de las que se pueden visitar con la seguridad, con la tranquilidad de saber que van a disfrutar, que van a ir contentos y que van a volver. Yo creo, y que me perdonen los alcaldes de la comarca, pero yo creo que es una de las mejores fiestas de la comarca y quizá de la provincia, pero no digo la mejor, digo que está a la altura de otras muchas muy importantes. Antes hablaba usted de la limpieza del río. Hace poco ha habido una polémica por un informe emitido desde la Unión Europea en la que, bueno, pues parecía que, bueno, decían que el agua no era apta para el baño y que usted ha tenido que corregir y enmendar, incluso pues mandando misivas a la misma Unión Europea. Sí, bueno, ha sido una polémica un tanto absurda. Un informe de la Unión Europea a nivel nacional que habla de los puntos de baño de toda España, aparece ahí el río Alberche a su paso por Escalona. Y sinceramente, bueno, pues yo le he escrito al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, el eurodiputado Sergio Gutiérrez también lo hizo en su calidad de eurodiputado, y bueno, en realidad se trata de una situación. La del informe me refiero, que no tiene ni pies ni cabeza. Así se lo hemos dicho y seguramente estamos esperando que nos conteste a las dos cartas de las que esperemos que rectifiquen. Porque la realidad es que el agua, y además se lo quiero transmitir a todos sus oyentes, con la contundencia y la firmeza y la seriedad que merece este asunto, porque para nosotros, como me ha oído decir, el río Alberche es fundamental. Claro. Y no vamos a permitir que un informe equivocado pueda poner en tela de juicio o pueda poner en riesgo la economía de las gentes de mi pueblo, ¿no? Porque no solamente economía, sino también el espíritu, ¿no? El río es un poco el alma de mi pueblo y no lo vamos a consentir. Por eso hemos escrito con la contundencia que le contaba al comisario de la Unión Europea. Pero como le digo, quien tiene las competencias, quien dice si el agua para el baño es apta o no en Castilla-La Mancha es la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha nos hace informes analíticas de manera quincenal. Cada 15 días hay una inspectora de la Consejería de Sanidad que toma muestras del río Alberche, la zona de baño, lo analiza y nos manda el informe diciendo con la calificación de apta o no apta, o incluso apta, hay un término intermedio entre apta y no apta que es no recomendable. Yeah. Bueno, el agua del río Alberche está siendo apta en todos y cada uno de los informes que nos llega de la Consejería de Sanidad. En este mes, en lo que llevamos de temporada de baño, hemos recibido ya dos informes correspondientes a dos analíticas, a finales de mayo y a principios de junio, el 16 de mayo y el 6 de junio. Y en ambos informes, la Consejería de Sanidad, de manera muy clara, nos dice que el agua es apta para el baño. Podría ser no recomendable y seguir siendo bañable, ¿eh? Yeah. Pues que hasta el no apta hay mucho tramo. No. El agua a su paso del río Alberche, a su paso por Escalona, es excelente. Es apta para el baño y yo a todo el mundo, pues, no solamente le invito, sino que le recomiendo que se den un bañito en estas aguas, que aunque están un poco frescas, pero en el calor del estío, del verano, pues... no hay nada como un bañito ahí en el Alberche. Y es buenísimo para la circulación, el caminar por esas piedrecillas, esa arena de río y con ese agua fresquita. Bueno, para la circulación es fantástico también. Sí, además bañándote en un río, como le decía antes, cristalino y manso, con las vistas del castillo y del Palacio de Álvaro de Luna. Bueno, yo creo que la gente que lo conoce repite sin lugar a dudas, y que no lo conozca, pues yo le invito a que lo haga porque se va a sorprender. Bueno, pues no sé si usted quiere aprovechar estos micrófonos para invitar a todos nuestros oyentes a que visiten su pueblo. Bueno, ya lo he hecho durante toda la entrevista, pero le agradezco esta oportunidad. Yo les digo a todos los oyentes de su emisora que Escalona está muy cerquita, que es de la comarca, que seguramente quien no lo conozca al visitarnos se sorprenderá, le gustará, podrá venir a comprar a nuestros comercios, a tomarse una cerveza o a comer en nuestros bares y restaurantes, a darse una vueltecita por el pueblo, conocer mucho o conocer algo de la mucha historia que tiene Escalona con todo su patrimonio histórico y por supuesto en esta época de verano, pues a pegarse un baño en el río Alberche o a comerse algo en uno de los merenderos que hay al lado del río. Escalona no es un pueblo solo de verano, el río es fundamental, ya lo hemos dicho, pero también pueden venir en el resto, en otras épocas del año, porque cada época del año tiene su gusto y tiene su encanto, pero es verdad que ahora en verano, pues con la alegría del río, la alegría del sol, del calor y las fiestas, pues es un pueblo que invita, es un pueblo que invita a ser visitado. Y eso es lo que hago yo como alcalde, invitarles a todos ustedes a que se vengan por Escalona. Bueno, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Bueno, pues era Álvaro Gutiérrez, el alcalde de Escalona y también presidente de la Diputación de Toledo.